Zemi na kolera Frankoviš. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este lugar, Casa del Señor, y venimos a su encuentro, a tener este vínculo, esta comunión tan vital para la vida de toda persona, y bueno, particularmente para que ya lo hemos tomado esta decisión de establecer este vínculo personal con nuestro Dios. Así que sea bienvenido, sea bienvenida, y que puedas estar disfrutando de un lindo tiempo entre nosotros. Como dijo el pastor, ayer tuvimos un excelente encuentro también con todas las mujeres, pero bueno, el sábado que viene tenemos el encuentro con los matrimonios, así que todos los matrimonios estamos convocados, invitados, como siempre, a pasar un tiempo de juegos, de distensión, de diversión también, sana diversión, pasar un lindo rato, compartir y al mismo tiempo llevarnos algo siempre para reflexionar y poder aplicar en nuestros matrimonios y en nuestra familia para que estos se enriquezcan cada día más, se fortalezcan cada día más. Así que están todos, como siempre, muy cordialmente invitados. Y si usted, su esposo trabaja, no puede venir, y usted sí, por supuesto, puede venir igual, y viceversa también. Así que estamos aquí para participar de un grato encuentro el próximo sábado. Y que quería contarles también que en la semana hemos tenido el encuentro de una representante de la Secretaría de Culto de Florencio Varela, junto con alguien que está colaborando a nivel del municipio en lo social, que es Justo Lamas, un periodista de C5N también, además, pero él es creyente en este caso. Y bueno, recibimos la visita, querían conocer la congregación y bueno, ver los planes de la iglesia, cómo estábamos compartiendo con la comunidad. Y ellos ya nos conocen, por supuesto, desde tiempo, sobre todo cuando les pedimos el corte de calle para hacer algunos eventos a nivel de la comunidad y del barrio. Pero yo lo único que quiero decirles, y para que todos lo puedan conocer, y por supuesto con la humildad que corresponde y es toda, y es que la iglesia está muy bien considerada y reconocida a nivel del gobierno del municipio, ¿eh? Así que encuentran que la iglesia es ordenada y bueno, y tiene este corazón abierto a la comunidad. De hecho, quizás no todos lo saben, pero participamos en el apoyo de un hogar de niños, que está aquí en la calle Irigoyen, donde hay niños que están judicializados, es decir, donde se los quita del entorno familiar por problemas de violencia y demás, y entonces están allí transitoriamente. Allí está la iglesia para contenerlos, apoyarlos y brindarles un tiempo. Estamos junto a ellos también. Y bueno, sería largo enumerar ahí lo que hacemos. En realidad no queremos considerarnos mejores que ninguno, por supuesto que no lo somos, pero lo único que quiero decirles es eso: recibimos la visita, fueron recibidos y visitaron las instalaciones y conocieron un poco más, y los conocimos un poco más, y de alguna manera a aquellos que no conocían al Señor les presentamos al Señor. Así que, bueno, oramos para que todo ello traiga bendición a la vida de esas personas, que es lo que más nos interesa. Así que estamos entonces en esta tarde avanzando en lo que tiene que ver con el desarrollo de este tema, tema que el Señor nos compartió a fin del año pasado y que estamos tratando de particularizar y de profundizar para que lo podamos comprender mejor. Y de hecho estuvimos largo tiempo, varios domingos, hablando sobre esto que tiene que ver con cielos abiertos. Cielos abiertos sobre nuestra vida, cielos abiertos sobre el matrimonio, sobre la familia, cielos abiertos sobre nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Así que hoy vamos a añadir un aspecto más, una perspectiva más, y el domingo que viene posiblemente ya estemos dando fin a esta serie para luego comenzar una nueva también, por supuesto. Pero más o menos con esto estamos redondeando todos los temas. Si usted tiene en internet todas las predicaciones que vamos haciendo cada domingo y la puede repasar, volver a escuchar y refrescar, así que tome nota, porque todo lo que el Señor nos estuvo compartiendo hasta aquí respecto a este tema en particular es sumamente importante, es muy valioso, y debemos estar recibiendo lo que Dios nos está revelando para aplicarlo como iglesia. Así que mire, decíamos esta mañana, lo vamos a repetir luego, pero una iglesia madura escucha, sabe escuchar la voz de Dios y sabe llevar a cabo el propósito que Dios ha revelado a través de esa palabra. Así que

ti con todo mi ser.